7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos recibiendo a Sebastián Jaimonat, que es coordinador de Guardavidas. Sebastián, buen día, gracias por estar en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Muy bien, por suerte. Sebastián, ¿dónde cumplís funciones tú en este momento? Yo coordino el servicio de guardavidas de Canelones. Uh-huh. Estamos... Formo parte de lo que se llama en Canelones la unidad de guardavidas, que hacemos la coordinación del servicio. ¿Cuántos puestos de guardavidas hay en el departamento? Tenemos 80 puestos en el departamento, distribuidos en todo lo que es la costa y también en costa del río Santa Lucía. Bien. O sea, en las costas del río La Plata y en el río Santa Lucía. Bien. La Mesa Nacional de Guardavidas del Uruguay emitió un comunicado en las últimas horas ante la situación actual sanitaria del país, donde señalan que todos los servicios de guardavidas se están viendo resentidos, ya sea por compañeros positivos o por compañeros en cuarentena, por contacto directo con un positivo. En el comunicado indican que, de continuar así la situación, muchos de los servicios brindados se verán en la obligación de cerrar puestos de guardavidas por no contar con personal. Instan al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales a atender esta situación con la contratación de más personal guardavidas, que va a permitir, dicen, continuar con el 100% de las playas habilitadas. Contanos cómo es esta situación. Sí, bueno, primero contarte también que, como integrante de la agrupación de Canelones, de Guardavidas de Canelones, sí, soy representante en la Mesa Nacional, la Mesa Nacional es donde nos agrupamos todas las brigadas del país, o intentamos agrupar a todas las brigadas de guardavidas del país, claro, para unificar criterios y, bueno, tratar de mejorar todos los servicios, ¿no?, que son muy dispares. Y bueno, en este caso, como representante de Canelones en la mesa, lo que me toca es decirte que sí, que esa afirmación es correcta. Hay distintos lugares, ¿no?, hay distintas brigadas que están un poco más complejas que otras. Por ejemplo, en 33, por ahora, vienen manejándose bien, no tienen ningún compañero con problemas de COVID hasta el momento que nosotros sabíamos. Y como en este momento, aparentemente este mes, en ese departamento es cuando no hay tanto público, porque evidentemente van a veranear las costas de repente, ellos sí lo vienen manejando bien. En Salto tenemos un compañero con COVID y otro más con cuarentena, o sea, los están pudiendo cubrir sin problema, o sea, el servicio no tendría mayor problema en Salto. En Paysandú no tenemos mucha información, es una brigada bastante nueva, son pocos y bueno, lamentablemente también se cambió la forma de contratación. Nosotros desde la mesa apoyamos a los compañeros para que se agrupen y buscar la mejor forma de trabajo. Sabemos que hay algún caso positivo, pero no, o sea, confirmado no tenemos, y aparentemente lo están pudiendo cubrir. Bueno, Colonia no hay servicio. Para nosotros es realmente lamentable. Claro, no hay servicio en el departamento. Claro. No hay servicio en el departamento, lo cual para nosotros es sumamente grave. Claro. Porque desde la Mesa Nacional tomamos el ahogamiento como un tema de salud pública. Uh-huh. Y creemos que hay una gran omisión, y particularmente a mí, como oriundo de Colonia, me duele bastante. ¿Y se ha planteado esto, Sebastián, de Colonia? ¿Se ha planteado que cambie esa realidad? Sí, sí, se han hecho muchos intentos. De hecho, hay una señora de Vila que este año hizo una propuesta, sí, pero bueno, no ha tenido... La información que nosotros tenemos es que el intendente no está de acuerdo con esto y entiende que no es necesario y por tanto no le brinda los apoyos y, claro, y bueno, se continúa de esa manera, lo cual a nosotros nos parece sumamente irresponsable. Capaz que no son las playas más peligrosas, pero siempre hay accidentes y bueno, el guardavía no solamente saca gente del agua, ¿no? Uh-huh, claro. Hay muchas otras cosas. Y Sebastián, ¿vos cuánto hace que estás trabajando así de guardavía? ¿Cuánto hace que cumplís esta función? Yo cumplo la función de guardavía desde el 97 en Canelones. Siempre trabajé acá. Si bien soy de Colonia, Claro. Vine, hice el curso y me puse a trabajar acá. Y hay, vos que integrás esta mesa de representación general, ¿hay diferencias entre los departamentos con respecto, por ejemplo, a las herramientas con las que cuentan los trabajadores? Claro, sí. Ese es justamente un tema por los cuales nos juntamos entre sí. todos, ¿verdad? Ajá. Cada departamento depende de la intendencia de ese departamento y las contrataciones salen de ahí. Por tanto, hay departamentos que tienen muy buenas condiciones tanto contractuales como laborales y otros que son realmente lamentables. Nosotros desde la mesa lo que buscamos es una unificación de eso mediante una ley nacional, porque entendemos que que tiene que haber una reglamentación a nivel nacional de quién es el guardavía, cuál es la formación que debería tener ese guardavía. Entendemos, o sea, la formación que nosotros creemos que y peleamos es la que brinda el ISEF de la UDELAR, Instituto Superior de Educación Física, que es el curso de guardavía del ISEF, que es uno de los mejores, si no el mejor a nivel mundial, está por carga horaria y contenidos, y nosotros defendemos eso, y lo que se busca también es que se generalice a todo el país, digo, por razones obvias, en Uruguay está muy centralizada la cosa y solo hay cursos en este momento en Montevideo, lo cual yo formo parte del cuerpo docente, y en Rocha. O sea, y hay lugares del interior que es complejo el acceso de la gente a poder estudiar. Y estamos tratando, entre otras cosas, de que eso se generalice y se pueda para unificar, ¿verdad? Claro. O sea, lo que se necesita es que se tome el ahogamiento o el servicio o los servicios de guardavía como un tema nacional y que se haga una reglamentación, tanto por el tema laboral, sino también por el tema que nosotros realmente consideramos que es un tema de salud pública, porque niños de 0 a 5 es la primera causa de muerte por accidentes, así, y de 6 a 15 es la segunda, luego de los accidentes de tránsito. Claro. O sea, es importante. Y te aseguro que si no existieran los servicios de guardavida, sería un número importantísimo de personas que se ahogarían en Uruguay. Uruguay es un país que, si bien tiene agua por todos lados, la gente no está acostumbrada o no está preparada en el manejo del medio acuático. O sea, tanto en la costa o en el interior, la gente, si tiene una situación compleja en el mar o en el agua o en el río o en una cantera o en un lago, no tiene los medios para poder salir de eso satisfactoriamente. O sea, no saben ni siquiera flotar. Y eso también es un tema para nosotros gravísimo que hay que abordarlo a nivel nacional, ¿no? Sebastián, sí. vamos a incorporar a nuestro compañero Hernán, que te está escuchando. Hernán, Sebastián está del otro lado, te está escuchando. Hola, Manu. Sí, Sebastián, buen día. Buen día. Interesante. Sí, bueno, eso habría que preguntarle a los responsables, en realidad. Sí, para nosotros es claro que de repente son más llanas las playas, capaz que no hay tanta profundidad, las dinámicas son diferentes porque es una dinámica más de estuario y no tanto de playas abiertas oceánicas como pueden ser más hacia el este, pero siempre hay accidentes y es complejo. Incluso niños, ¿no? Porque un niño pequeño se te puede ahogar en muy poquita agua. Otra cosa que también... Ha habido episodios que se han ahogado en piscina, ¿no? Recientemente, claro, lamentablemente. Justamente, por eso nosotros también queremos, desde la Mesa Nacional, impulsar una ley nacional que tenga que ver con esto. No sé qué nombre ponerlo, Ley Nacional de Guardavía o Ley Nacional de Ahogamiento, para que se tenga en cuenta ese tipo de cosas, de los accidentes, porque no hay ninguna reglamentación a nivel nacional, alguna cosita en algunos departamentos que indique cómo manejarse o cómo actuar en piscinas o la responsabilidad que tiene las personas que tienen piscina, incluso en su domicilio, qué características debería tener, qué seguridad debería tener una piscina. Porque lamentablemente la gente pone una piscina y se descansa y hemos visto estos días de accidentes espantosos. Exacto. Con niños y que realmente son lamentables y todos los años pasan, no es que sea de este año. Y el tema es que todos los años pasa en esta fecha. Nos enteramos de estas cosas, nos parecen espantosas y después del invierno nos olvidamos. Y vuelve a pasar. Claro. Y en esos 8 meses de periodo entre un verano y el otro no se hace nada como para reglamentar, ¿no? O sea, porque hoy por hoy hay muchas piscinas en los domicilios, la gente de repente por desconocimiento no sabe los peligros que eso implica tener una piscina, porque cualquier niño cae ahí, si no hay un adulto responsable que lo ve, puede ser algo fatal realmente. Y bueno, también en complejos de hotelería y demás, hay en países, claro. Bueno, muchos de los uruguayos, de los compañeros guardavidas, van a hacer temporada en Europa, más concretamente, por lo general, van más a España, porque ajá, en España hay una ley donde se indica que todas las piscinas de determinado tamaño tienen que tener un socorrista, como se llama allá, que es un guardavidas. Es menor el grado de conocimiento, pero a nuestra formación ser superior se nos acepta, y van a hacer la temporada allá, y la mayoría, si bien muchos lo hacen en playa, la mayoría lo hacen en piscina, que es la mayor demanda. Algo así deberíamos de implementar en Uruguay. Claro. Claro, vos decías, es un tema más profundo también, esto de que por suerte somos un país envidiado por otros de tener tantos lugares donde nadar, ¿no? Hablamos desde el propio océano, ríos, arroyos, cañadas, yo qué sé, tantos lugares, y que sin embargo no hay una cultura primero del disfrute de eso, del estímulo de la natación como un deporte tan tan bueno, pero junto con eso el aprender a nadar y sabiendo los riesgos que eso implica, y está lo económico también, ¿no? Porque alguien que está escuchando nos escribía y decía, bueno, aprender a nadar sale unos 3,000 pesos por mes, pero debería ser un estímulo que desde la escuela, por ejemplo, todos nuestros gurises ya aprendieran a nadar y aprendieran a los criterios respecto a respetar el agua, como dicen ustedes también, ¿no? Sí, claro. No sé si tanto aprender a nadar con la natación en sí, con estilos, que sí es excelente, es buenísimo, muy lindo deporte, y es verdad, en Uruguay, a no ser en algún lugar donde hay piscinas cerradas que son municipales, de alguna intendencia, sea que tenga un costo menor, pero en Montevideo ese es el costo aproximado, un poco más, un poco menos, o sea que no es para cualquiera. Y en verano a veces las piscinas públicas están muy saturadas como para eso. Entonces nosotros lo que vemos es la importancia de la adaptación al medio acuático, que la persona sepa flotar y sepa trasladarse sin entrar en pánico, que es un factor importantísimo al momento del ahogamiento. La mayoría de las personas que sufren ahogamiento es porque entraron en pánico y no saben cómo flotar. El cuerpo se tensa al tener ese pánico y se va para el fondo. Es mucho más. O sea, lo que se necesita, más allá de aprender a nadar con estilo y demás, es que las personas, sobre todo los niños, aprendan a tener una adaptación al medio, saber de visualizar determinados peligros, ¿tá? Que eso son relativamente sencillos de comprender, y tener la capacidad de flotar, tener la capacidad de trasladarse unos metros y poder mantenerse en un estado de calma ante situaciones complejas, que es realmente determinante. Y eso, bueno, yo también te puedo decir que hay un agujerito importante en lo que es política nacional en ese sentido, ¿no? No se enseña eso. En distintas brigadas de guardavidas hay lo que se le llamamos escuelas de mar, que muchas se hacen con apoyo de las intendencias y otras se hace de forma honoraria de parte de los compañeros, porque realmente que la gente sepa nadar a nosotros nos da una mano importantísima a la hora del trabajo. Es un gran apoyo a nuestra tarea. Porque no te voy a decir que no te tengas que tirar al agua a ayudar a salir a esa persona, pero una cosa es que te tengas que tirar al agua viendo que la persona se está hundiendo, a que te tengas que tirar al agua viendo que esa persona se mantiene a flote. Son unos minutos que te ayudan muchísimo y se evitan pérdidas fatales, ¿no? Sebastián, uno está acostumbrado a ver en las playas, por ejemplo, banderas de color verde, amarilla, roja, pero ¿existen otras banderas también que ustedes utilizan para llamar la atención? Sí, claro. Hoy por hoy tenemos la la famosa bandera sanitaria que se coloca, que lo que indica es que el estado del agua no está en las mejores condiciones sanitarias, o que hay algún peligro, como por ejemplo las medusas o las fragatas, también se aplica cuando llegan estas medusas, o tanto la fragata portuguesa, o cuando hay demasiada cantidad de la medusa común, que si bien no tiene una alta toxicidad, hay lugares donde se concentra muchísimo y tanta materia orgánica puede generar problemas, ¿no? Por descontaminación, porque empieza a descomponerse. Entonces, cuando hay una gran cantidad de la medusa común, o se detectan la famosa esta que está llegando ahora a Uruguay, la fragata portuguesa, o la otra que es la cubo, que se llama, que son muy peligrosas, de una alta toxicidad, se coloca la bandera sanitaria. También se coloca cuando viene la cianobacteria, cuando la playa queda verde, la cianobacteria, que eso, si bien los criterios son a nivel nacional, por lo general, por ejemplo, en San José, Montevideo y Canelones, podemos poner mucho más veces la bandera sanitaria por el tema de la cianobacteria, y de repente en Maldonado, de hecho, se puede poner más por el tema de las medusas. También cierran las playas o se pone la bandera sanitaria cuando hay problemas de contaminación por colibacilo, o sea, por colibacilo fecal, digamos, que a veces hay ruptura de algún colector, o cuando hay lluvias muy fuertes que generen arrastre de las aguas y de cañadas y eso, que están medias contaminadas, entonces se pone la bandera sanitaria en ese lugar por 24, 48 horas según el protocolo del lugar. O sea, la bandera, cuando ves la bandera sanitaria, sí, que es la bandera roja con una cruz verde, es porque el agua tiene alguna condición, claro, que no es ideal, ¿ah? Puede ser, o como sí, te sí, dije, la medusa, que te puede rozar una de esas y generarte un gran dolor, incluso una reacción, un shock anafiláctico, o puede ser porque haya cianobacterias, que también te puede generar un problema cutáneo, claro, o digestivo, o incluso colibacilo, perdón. Ahora, después también hay una bandera de tormenta eléctrica, ¿puede ser? Sí, claro. Existe una bandera de rayos, es la que determina, se nos da el aviso, se detecta que hay una inminente llegada de una tormenta eléctrica, y bueno, se coloca el protocolo que utilizamos, por ejemplo, en Canelones, sí, que creo que es bastante generalizado, es que cuando se detecta eso, el guardavía pone la bandera y se va. Bien. Y deja la bandera de rayos puesta. A diferencia de cuando hay lluvia fuerte o hay condiciones que no son de tormenta eléctrica, cuando se retira el guardavía por algo de la casilla porque no están dadas las condiciones para permanecer ahí no deja ninguna bandera. Pero cuando hay tormenta eléctrica sí, porque es muy importante avisar a la gente, que la gente vea que hay eso, que hay ese peligro de tormenta eléctrica, porque un rayo que cae en la arena, por ejemplo, o cerca, puede generar grandes problemas. De hecho, han habido accidentes fatales, con rayos que caen en las playas, y es un riesgo para el guardavidas, sobre todo donde tenemos casillas que tienen partes metálicas, ¿verdad? Claro. ¿Y qué característica tiene esa bandera? Es una bandera negra con un rayo. Bien. Plateado o blanco en el medio, la forma un rayo. Bien. Mirá, te cuento, se comunica un oyente con nosotros, Juan Carlos Vecino, un compañero desde Brasil, dice totalmente, él nació en Colonia, está en Brasil, pero dice totalmente de acuerdo con Sebastián, una vergüenza no tener salvavidas en nuestro departamento, totalmente responsable la intendencia, abrazo al coterráneo, dice Juan Carlos Vecino, haciendo referencia a esta realidad de lo que pasa en Colonia. Hernán. Sí, Sebastián, muy importante también ese repaso de las banderas que no conocíamos. Ahora, respecto a las precauciones y lo que vos decías, todos sabemos, los que somos padres también, bueno, eso de la atención que hay que tener cuando los gurises, a toda edad, por cierto, pero sobre todo de chicos, están en el agua, que bastan unos pocos segundos, ¿no?, para que se los puedas perder de vista. Y es todo un desafío mantener la atención. Bueno, ya sabemos lo que es vivir, hay que, cuando va más de un padre, turnarse para estar atentos, pero requiere realmente una atención permanente. Y vos sabés que yo el temor que tengo, y ya he escuchado creo algún guardavidas comentando eso, es ahora el siniestro papel que juegan los celulares, ¿no? Que los padres se enganchan con su aparatito y se olvidan de estar atendiendo a los gurises en el agua. Sí, sí, eso ha incrementado mucho. O sea, el celular ha incrementado, pero es algo que ya sucedía, ¿verdad? Los padres, los adultos se van con ganas de relajarse y dejan que el niño entre al agua sin estar cerca. En realidad, tengo miles de anécdotas de cosas que pasan, que de los enojos que nos agarramos los guardavidas en la playa con padres y madres que no son responsables, ¿verdad? Porque nos ha pasado de que de repente están a 50 metros de la orilla y el niño está con el agua al cuello saltando, así que vos ves que en cualquier momento se va para abajo y vas a hablar con el niño y decís, ¿con quién estás? Con mi papá y mi mamá, ¿y dónde están? Allá, y te muestran y apenas los ves. Eso es una irresponsabilidad importantísima, porque y en realidad... Y capaz que si le decís algo se te enojan todavía. Ah, sí, claro, sí, no, hemos tenido incluso accidentes fatales, lamentablemente hemos tenido... Se ha ido a hablar con determinados padres, sí, te dicen sí, después se va el guardavidas porque termina el horario y tiene que volver corriendo, que le gritan porque se fundió un niño, ¿entendés? Entonces son cosas que son, y es como tú dijiste, son segundos, porque por lo que hablamos hoy, la mayoría de los niños no tienen esa adaptación al agua, entonces cuando pierden pie, no tienen una defensa, y el niño por lo general no se debate demasiado, o sea, no lucha tanto porque no tiene los medios para hacerlo. Y en Uruguay, lamentablemente, nuestras playas de río y arroyo, las aguas son tapadas, eso quiere decir que tú no ves adentro del agua. Entonces, después que se te hunde alguien, encontrarlo es sumamente difícil, claro. Lo tenés que tocar. No es como se veía en películas o en la serie Baywatch, que se tiraban al agua y veían a una persona hundida a 30 metros. Eso es mentira, acá no sucede. Entonces, si tú no lo tocas, no lo rozás, no lo vas a encontrar. Y es un segundo. Por eso nosotros siempre decimos, como criterio, que el adulto tiene que estar con el agua por la cintura a menos de un brazo de distancia del niño. ¿Ah? A menos de un brazo. Bien pegado. Bien pegado para que ese niño, porque una de las características de las playas, sobre todo nuestras, incluso de los ríos, que son tienen mucho pozo, o sea, los fondos no son homogéneos, son bastante heterogéneos. Entonces, de repente vos podés estar parado en un lugar con el agua por la cintura, y das dos pasos y te da el agua en el pecho. A un adulto, de repente, más que un sustito no le da, pero a un niño eso puede ser una situación muy compleja, y si el adulto no está para socorrerlo, es complicado. Lo mismo a mí me genera aprensión cuando veo padre o madre en las olas con bebitos chiquititos en brazos. Es un peligro, se le cae ese niño al agua y realmente es una situación muy compleja. Sebastián, sí. Tengo un par de consultas acá. Primero, ahora nuestro compañero acá de prensa, Héctor Vicente, nos hace acordar un tema. ¿Cómo es la situación del tema de las patas de rana que ustedes utilizan y que no fueron proporcionadas por la Intendencia de Canelones? ¿Cómo es esa situación? Bueno, mira, las patas de rana son, desde el curso guardavía, se te enseña que la pata de rana es una herramienta tuya de trabajo, o sea que vos tenés, como guardavía, tenés que tener tus patas de rana porque realmente significa una gran diferencia al momento de un rescate, ¿tá? Hay alguna intendencia que proporciona, la gran mayoría creo que no, y bueno, las tenemos que comprar nosotros. ¿Y qué costo tienen eso que va por ustedes? Y hay diferentes costos, pueden llegar hasta entre 50 y 100 dólares. ¿Y eso lo tienen que comprar ustedes? Sí, eso lo compra el guardavidas. Eso y en muchos lados los binoculares y también, pero bueno. Son cosas que son costos importantes y que a veces las intendencias no lo pueden asumir o no están dispuestas a hacerlo, y nosotros por tranquilidad de trabajo lo compramos. ¿Y esto está ocurriendo en Canelones? Sí, en Canelones sucede, pero no solo en Canelones. Sí. Te diría que en la gran mayoría de la, no estoy seguro de todas, pero sé que Montevideo cada tanto te proporciona patas, pero después de otra brigada que proporcione, no tengo conocimiento. Mira, un oyente se comunica con nosotros, Inocencio, y dice: nunca entendí por qué los guardavidas de Canelones bajan a las 10:30 a la playa cuando ya hay gente desde mucho más temprano. Esto que se coordina con la propia intendencia. Claro, eso es un tema de costos también, porque, a ver, lo ideal, todos sabemos, y es lo que buscamos desde la mesa, por eso también queremos que sea una ley nacional, para que regule y sea parejo para todos lados. Porque, por ejemplo, en Montevideo hay un horario de 8 a 20, que nosotros pensamos que sería el ideal. ¿Qué pasa? Claro. Para Canelones, para poder implementar ese horario, si lo hacemos de la misma manera que en Montevideo, tenés que contratar un 100% más de personal. Nosotros somos 210 guardavidas. Sería una erogación importantísima que no sé si la intendencia está en condiciones. Estábamos tratando de ver la manera de hacer otro sistema que no se tuviera que contratar el 100%, sino aproximadamente el 50%, que sería también desde las 8 hasta las 20 el horario, donde un guardavía hiciera horario cortado. Un guardavía entra de mañana, el otro entra en la tarde, y hay uno que hace horario cortado. Entra en la mañana, descansa al medio y termina la jornada. Pero bueno, con este tema de la pandemia y que ya se bajó los ingresos de las comunas, no se pudo implementar. Ahora, Sebastián, desde, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública se recomienda que entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde la gente no baje a la playa. ¿Y cómo se puede poner en marcha un plan justamente para que la gente entienda que no puede bajar hacia ahora, pero también se le está dando un servicio de guardavidas? ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? Nosotros lo que pensamos es que es inviable que eso suceda. Porque si tú vas a las playas, ves que en ese horario, no te voy a decir que hay la misma cantidad, pero sí hay mucha gente. Y, por ejemplo, la gente que viene hace unos cuantos kilómetros para pasar el día no se va de la playa. Claro. Sabemos que no es el mejor momento, sabemos que es complicado, el sol cada vez está más fuerte, más bravo de soportar, pero la realidad es que la gente no se va de la playa, la realidad es que y ahora voy a hablar de Canelones, nosotros los registros de accidentalidad que tenemos indican que aproximadamente un 30% de los siniestros que tenemos, de los cuales asistimos, son en el horario comprendido del mediodía, ¿no? De ponerle de 12 a 3 de la tarde. ¿Tá? Entonces, para nosotros es inviable levantar el servicio. Claro. Lo que hay que hacer es reforzar los servicios y poner presencia en los horarios anteriores, posteriores. O sea, en Canelones es de 10:30 a 19:30. Y bueno, todos entendemos de que es correcto que se plantee y que se pueda poner en mediano plazo, o lo antes posible, un servicio a partir de las 8 de la mañana hasta las 20, pero bueno, hasta ahora no ha sido posible. Y no es, hay otra brigada que también tiene incluso horario más acotado. O sea, por eso nosotros desde la Mesa Nacional lo que entendemos es que tiene que involucrarse el gobierno nacional, porque es el que tiene los dineros de repente que pueda ayudar a las intendencias. No estamos planteando que el gobierno nacional se haga cargo de la contratación y de la implementación del servicio, pero sí que el gobierno nacional ayude con erogaciones económicas a las distintas intendencias para que ellas puedan tener un contrato equitativo de repente para todos los guardavidas de distintos lados del país, ¿tá? Y que las condiciones se mejoren, porque como te dije, lo ideal o lo más parecido al ideal sería como trabaja la brigada de Montevideo. Pero la intendencia de Montevideo tiene una capacidad económica que las otras no, o muchas de las otras no. Entonces es inviable poder plantear cosas que realmente después no se pueden llevar adelante. Y está, nosotros como entendemos que el ahogamiento es una situación o es un tema de salud nacional, de salud poblacional, creemos que es responsabilidad del gobierno central, no sé si el Ministerio de Salud Pública o quién, pero entendemos que tienen que instalar el diente, entendemos que hay que hacer una ley que regule bueno, el funcionamiento del servicio, de los servicios, que o por lo menos que dé lineamientos mínimos y generales, ¿tá? Porque no puede ser que un guardavidas en un departamento tenga determinadas características y en otro departamento figure de repente como peón, ¿tá? Entonces sí. Eso ante la ley es muy diferente, y los cobros ante la misma tarea, ¿no? Para nosotros igual tarea, igual remuneración. Y bueno, necesitamos desde hace años que el gobierno nacional se involucre en esto. Hemos tenido intentos, se han intentado hacer leyes a nivel nacional, incluso el señor ministro Mieres fue el último que presentó un proyecto de ley. Nosotros de la mesa hemos tenido un intercambio con él y bueno, se ha hecho un intento de ver de reflotar eso. Estamos con intercambios todavía, estamos esperando que se nos haga una devolución de unas consideraciones que hemos hecho a su proyecto, pero bueno, estamos esperando eso y creemos que es el camino a seguir, ¿verdad? Porque necesitamos regular, porque si se ahoga alguien en Punta del Este, para nosotros tiene el mismo valor que si se ahoga alguien en 33. Claro. La verdad que introducía ese amigo de la audiencia que se identifica siempre como Inocencio, un tema muy importante, eso del horario, que responde a esto que vos explicaste, porque además debería ser al revés, como vos decías, Sebastián, de precisamente estimular y empujar a la gente a que vaya más temprano, ¿no? Y que por lo tanto tenga la consiguiente cobertura de guardavidas, y que no esté la gente en la playa o por lo menos en el agua, que no esté al sol en los horarios más picos, en lo que todas las recomendaciones se hacen para que no estén, y debe ser de esos temas para, como vos decís, para empujar a los gobiernos a que eso se modifique, también para ser coherente con la prédica que se plantea de ir temprano a la playa o ir en las últimas horas, y que tenga la respectiva vigilancia. De lo último, Sebastián, agradeciéndote el tiempo que nos ha dado, en este tema del sol precisamente, que es por un tema de salud, eso está claro desde hace mucho tiempo, el tema de los protectores solares, ¿se les proporciona a ustedes o lo tienen que pagar ustedes? No, se proporciona generalmente, se les proporciona por parte de la intendencia, se proporciona el protector solar. En Canelones nos dan, y en varias otras también. Eso sí es muy importante, porque si no sería carísimo, porque cada vez están más caros, sí. Y bueno, nosotros utilizamos mucho eso. Y claro. Por ejemplo, para que veas, nosotros ya en Canelones tenemos un compañero que hace unos años que tuvo que dejar de trabajar. Por suerte la intendencia lo reabsorbió, pero el compañero tuvo problemas, tuvo unos melanomas y que tuvo que ser operado. Por suerte fue operado a tiempo y su vida no corre riesgo ahora, pero son situaciones muy complicadas, que de repente con el tipo de piel que uno tiene a veces se tiene que cuidar un poco más que otros, y está, es muy complicado el sol, y sí, sería bueno que no solamente que la gente no persista en permanecer tanto en ese horario, sino que también, porque yo veo inviable el hecho de que se cierren las playas al mediodía, ¿no? No, claro, claro. Eso es importante. Pero estimular, tratar de crear conciencia, sí. Que eso no pase lo menos, claro, posible, digamos. Claro, y entonces lo que yo te quiero plantear es que de repente hay que tener en cuenta los lugares donde trabaja el guardavidas, lo que nosotros llamamos casilla, porque hay en algunas intendencias de las casillas son bastante buenas, y en otras que realmente no te protegen ni el viento ni prácticamente del sol. Entonces, eso es un peligro. Como los guardavidas, claro, son, cuando empiezan, son guachos jóvenes, como muchos dicen, pero bueno, sí. Yo hace 14 años que estoy en esto y ya no soy tan joven. Entonces, claro. Y otra cosa que nos gustaría que se tuvieran en cuenta es que muchas veces, y por muchas intendencias, no, los guardavidas somos casi que ninguneado, ¿tá? Porque somos unos tirabombas, o armamos conflictos justo antes de trabajar, antes de la playa, cómo van a armar conflicto en el Año Nuevo, Navidad, son inconscientes, pero en realidad es el único momento que el guardavidas tiene para hacerse escuchar, porque termina la temporada y nadie se acuerda. En julio nadie se acuerda que existe un guardavidas. Y bueno, es en el momento que nosotros tenemos fuerza para poder que se escuche nuestro reclamo, y que si te pones a hablar y te escuchan, después se dan cuenta que no son tan alocados. Nosotros no estamos pidiendo cosas fuera de la realidad. Estamos pidiendo condiciones de trabajo acorde y que nos permitan a nosotros mantener una vida, porque para vos poder ser guardavidas necesitas mantener una vida bastante correcta en el sentido de prolija, ¿no? Si vos no te cuidás, no te mantenés entrenado, tu periodo de trabajo como guardavidas a lo largo del tiempo se va a acotar. Entonces, eso tiene unos costos, tenemos que mantenerlo entrenado, como bien dijiste, las piscinas salen como 3.000 pesos, entonces en muchos lados el guardavidas se lo tiene que pagar de su bolsillo. Y bueno, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros pretendemos que se reglamente a nivel nacional. Claro, lo último también que quería mencionar, más allá que Marcelo nos diga si queda algún último mensaje. Tenemos un mensaje nomás. Bueno, es que ustedes son guardavidas, no son policías, ¿verdad? En la playa. No están destinados a resolver conflictos o situaciones que se puedan dar. Pienso en algo que no se respeta mucho tampoco, con todo el amor que se pueda tener a las mascotas, a los perros fundamentalmente. Veo que cada vez se respeta menos lo de la no presencia de los animales en determinadas zonas, que para algunos puede ser una experiencia preciosa tener a su mascota con ellos, pero a otros les puede molestar, puede ser motivo de conflictos o situaciones de ingesta de alcohol también, que se compliquen. O sea, eso tiene que pasar por otro lado, no es una tarea que les toque a ustedes. Claro, no, nosotros no somos policías de playa, no tenemos ni el marco legal, ni la formación para eso, ni los medios para eso. Eso le compete a la prefectura. El problema es que a veces en varios departamentos, en la gran mayoría, lo único que el turista, en este caso, o el usuario de la playa ve es una casilla y gente de rojo o del color del uniforme, o sea, el servicio guardavía. ¿Por qué? Bueno, porque no hay otra presencia del Estado, porque lamentablemente la prefectura, que es quien se debería encargar de esto, tiene muy poco personal, cada vez tiene menos personal, entonces no puede cumplir su misión por un tema de personal, porque cada vez hay mayor afluencia de público, se dan situaciones complejas, muy complejas, todas las que tú nombraste, se han habido grandes peleas, porque uno lleva un pitbull o uno lleva un rottweiler, y se termina peleando los dueños, gente que va alcoholizado con otras sustancias arriba que genera inconvenientes, y lo que hace el público es llamar al guardavida para que interceda. A veces uno hablando intercede, tratando de convencer, pero no tenemos otro medio, más que en todo caso, cuando la cosa se va de mambo, llamar a la prefectura. Que hay momentos donde, y en lugares donde llegan tiempo y forma, y puede resolver, y en otros lugares que no. Entonces es muy complicado. Hemos tenido compañeros que han sido golpeados y le han dado por intervenir en situaciones de esas, y bueno, estamos bastante expuestos, incluso cosas que nos ha pasado de que te cae una mujer llorando a los gritos que alguien quiso abusar de su hija, y vos mirás para los costados, viste a la persona, sos padre de familia y salís a buscarla, punto. Eso te puede traer grandes problemas legales a vos, porque bueno, nosotros, como te dije, no tenemos el marco legal para nada de eso, y bueno, problemas legales y problemas de todo tipo, ¿no? Porque no corresponde que lo hagamos nosotros, pero bueno, no hay una presencia de policial, digamos, que por un tema de falta de personal. Eso a mí me consta, porque en Canelones, por ejemplo, trabajamos en conjunto con prefectura y sé muy bien que cada vez tienen menos personal. ¿Cada vez tienen menos? Y cada año tienen más problemas de personal, sí. Bien. Estos bueno, son, Marcelo, cerramos. Pero viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahora. Sí, claro. Bien. Marcelo, ¿quedaba algún mensaje para dejarlo libre a Sebastián? Sí, Edgardo de Brazo Oriental dice: buenos días, gente. Recordar que a los marineros de Prefectura Nacional Naval no les es obligatorio tener cursos de natación, por lo cual es verdaderamente necesario apoyar a los guardavidas tanto económicamente como de todos los equipamientos necesarios para su trabajo, dice Edgardo. Sí, eso es real. O sea, el marinero que está de playa, que ustedes ven vestido de blanco, ni siquiera es militar, son civiles que trabajan, contratados por Verán. Esos, incluso los marineros, los militares, tampoco tienen. Solo hay algunos que son específicos, que se llaman nadador de rescate, que esos tienen unos cursos de natación, pero evidentemente los que se meten al agua son los guardavidas. Los que arriesgan su vida en una situación de riesgo son los guardavidas. Los marineros no tienen las condiciones, no tienen... Así como nosotros no tenemos las condiciones ni la formación para intervenir en situaciones de pelea, robo, hurto y todas las cosas que pasan en la playa, ellos no tienen la formación ni las condiciones para meterse al agua. Ha pasado caso incluso de que se meten porque te da como... Si guardavidas está lejos o los puestos están muy lejos y ellos de una playa a otra presencian en una situación, se han tirado al agua y han hasta incluso corrido riesgo importante su vida. Entonces, los marineros no tienen ese objetivo, digamos, no tienen ese cometido, y es verdad lo que dice Eduardo. Uh-huh. Por tanto, los que se van a meter al agua son los guardavidas. Bien. Eso no cabe duda. Bueno, Sebastián. Te agradecemos enormemente todo este tiempo brindado con Radio Centenario. Bueno, quedaremos a la expectativa y obviamente cualquier cosa que quieran difundir estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les agradezco mucho realmente por difundir nuestra tarea. Y estamos a las órdenes cuando necesiten. Me avisan. Un abrazo. Muchas gracias, Sebastián.